Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras. Un programa de radio musicalmente incorrecto, así nos lo decía la locutora Liliana Daunes. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que están escuchando este programa en Radio Activa, la radio del colectivo cultural, o en FM La Colectiva, o también en Radio Asamblea o La Retaguardia. Radio La Pujante, desde La Valle al norte de Mendoza, también transmite este programa. Contagio Radio, desde Bogotá, en Colombia. Radio 2 de Azul. La Frecuencia Libre, desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Y Qué Huelga, desde algún lugar de Distrito Federal de México. También la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu. Y, por supuesto, gracias a la operación técnica y político-social, la coordinación política-social de Lucas Durso, en Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja de la galaxia, ¿no? Suponemos, ¿sí? Vos sos el guardián Smash. Bueno, algo así. Gracias, Lara. Lara también pero está. No me sale. Sí, bueno, ya te va a salir, ya te va a salir. Decía que en la locución está Lara, como quedó claro, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Gracias, ¿qué te vas? Se fue, me dejó en banda. Bueno, volví a la salida. Así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a ir a Chile, un cantautor y trovador chileno nuevo, nacido hace pocos años en La Serena. Ángelo comienza a tocar a los 16 años, pasando por diversos estilos, hasta llegar a cantar covers de Silvio, Violeta Parra, Víctor Jara, artistas que fueron parte de su influencia. Bueno, y sacó un disco, Temas y Dilemas, participante de la escena folk contemporánea. Ha compartido escenario con muchos artistas, ¿no? Con Camila Moreno, cosa que pasamos acá, con Nano Ester. Son de destacar sus presentaciones en Concepción, en el recital Pelea de Gallos, y es parte de la cumbre del folk chileno. Escuchamos a Ángelo Escobar. Guitarrista increíble, ¿eh? El tema Ave Asesinada, que también forma parte del disco Contra la Deuda Externa, Contra el Neoliberalismo, que venimos presentando en programas anteriores. Y saludamos a la Revuelta de Chile en La Otra Oreja. Ángelo Escobar, Ave Asesinada. ¡Qué guitarra! Thank you. pura casualidad, la pureza hecha mortandad, se clavó en el alma mía. Vi correr sangre tierna e indómita, vida de una tortolita, en las manos de entorpecer. Colgaba vencido su frágil cuellito y su trino descendió junto a la bala. Reía el absurdo ladrón de ese curso celeste que dibujaban sus alas. No servía de comida, ave asesinada. No fue más que al pasar la visión fatal, pero cual filoso metal desmembró la luz de mi faz. Las manos trémulas en rabiosa red de matar padecieron sed. Quise olvidar ser humano. Colgaba vencido su frágil cuellito y su trino descendió junto a la bala. Reía el absurdo ladrón de ese curso celeste que dibujaban sus alas. No servía de comida, ave asesinada. Comprendí, gracias a una imponente luz que tronó igual que un arcabuz, que el odio no suele pudrir. Volarán vengadoras alas del bien sobre quien ostenta en la sien mil victorias injustas. Colgaba vencido su frágil cuellito y su trino descendió junto a la bala. Reía el absurdo ladrón de ese curso celeste que dibujaba en sus alas. No servía de comida, ave asesinada. Pero sus plumas cual navajas devolverán cielo a esa voz que rugirá vieja como árboles. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja Argenta. Gracias, Quique Pessoa, por el anuncio. Y saludamos a Rocío, que está en México, a Andrea, que está en Córdoba, a Naida, Nerea y Néstor, que están aquí en Mar del Plata también. Está El indio Vértiz está por Batán escuchando. Y por supuesto, gracias al oído de Claudio de la Azotea. Claudio, espero que recibas las loas correspondientes a este saludo. Está Laura en Toluca, está Débora con sus hijos en Buenos Aires, está Sonia aquí en Mar del Plata, está Susana en el Gran Buenos Aires, bueno, y están muchos. Y en Nicaragua está Yolaina. Saludamos a Yolaina, que está cocinando ahora y que no se huele nada por acá. Son muchos kilómetros, ¿no? Aquí hace un hambre, estamos con el mate listo, con hierbas aromáticas de dudosa legalidad. No, son todas legales. Hay menta, peperina y otras hierbas. Bueno, seguimos con la otra oreja argenta. Vamos a escuchar a un chico, 19 años, es un chico. Este tema lo grabó hace 2 años, ¿no? Daniel De Vita, conocido como W o el rapero del pueblo. Un rapero, cantante y músico y escritor argentino. Bueno, aquí lo escuchamos. A Daniel De Vita. En cada grito, Daniel De Vita por la otra oreja. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. Juventud en plenitud, 17 años. Al daño colateral lo enfrentó con actitud. La pasión fue quien marcó sus glorias y penurias. La China es hija de la ciudad de la furia. La China es deporte, es laburo y lealtad. Lo saben en la murga los verdes de Montserrat. Vive intensamente y eso trae problemas. A quien no se acostumbra a las miserias del sistema. A una edad temprana la China cae en cana. Conoció el hambre, la tortura y la macana. Vio que el infierno también está en la tierra. Si el alma es libre, los barrotes son anécdotas. Pero tan déspota es el total de un paquete de medidas sin discusión siniestra. El individualismo era la regla más perversa. Y ella les demostró que la unión hacía la fuerza. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. Ella fue alguien en la tierra de nadie. Y nunca se permitió naturalizar la barbarie. Despojada de prejuicios y de toda codicia. El servicio no toleraba su sed de justicia. Salvajismo paraliza, pero ella no era de esas. Su lealtad y nobleza le traían más palizas. Sabía sus derechos y eso era imperdonable. Y buscaban en vano quebrantar lo inquebrantable. La China da batalla, la China no se calla. La China no permite que se pasen de la raya. Torturas, violaciones, pleno siglo XXI. Esto pasa hoy a diario y el escándalo es nulo. No lo aceptaba, la China nació digna y el que no se rompe paga. Esa fue la consigna, su padre recibió un mensaje. Es una interna, a la China la mataron, la China ya se entierra. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. Suicidio, dijo el servicio. Por supuesto, familia, por varios días. No tiene el cuerpo. se había colgado. Según la autopsia, su padre no la firma, la vida no se negocia. Velorio, las marcas, sube la taquicardia. Estigmas evidencian los golpes de los guardias. Su padre da batalla, su padre no se calla. Su padre no permite que se extienda la muralla del olvido nefasto, del tiempo que es inmune. Su vida es la proclama, que esto no quede impune. Lo secuestran, lo golpean, no quieren que hable, pero la china vive en su boca y es como un sable. Todos juntos gritamos más fuerte contra el karma que desvía nuestra suerte, contra el verdugo y la muerte que nuestro destino trunca. China Cuellar presente, hoy más y más que nunca. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. En cada grito contra cada la opresión contra este sistema represor. La China vive en cada uno presente. De ellos. Hoy más viva que nunca, China Cuellar. Respeto a quien vivió y murió luchando. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. En cada grito contra la opresión está su sello. La China vive en cada uno de ellos. Vive en el repudio cuando el tirano está al mando. Respeto a quien vivió y murió luchando. En cada grito contra la opresión está su sello. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y hoy es el Día del Periodista Independiente. Saludamos a aquellos periodistas independientes, muchos de ellos que están acá en las radios donde se emite La Otra Oreja. Es en homenaje a Jorge Pistokivaki, el fundador del Expreso Imaginario. No, le están haciendo un homenaje en La Boca en este momento. Bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a ir a Córdoba. Hay un guitarrista también muy bueno, Lucas Heredia, de la Córdoba capital, compositor y autor. Está haciendo música desde los 15 años. Es muy bueno, vamos a compartir esta música independiente. Lucas Heredia, Caen. No, no vas a poder, se te va a caer toda la estructura. Tiemblan los cimientos que una vez llenaste con la suerte de los que confiaron. El suelo se mueve hoy. Tu estrella se muere. Yo voy a aquel que inundaste en sombras. Caen las mentiras que una vez fueron brazos monstruos Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos acá en Mar del Plata, en el medio de la República Argentina, sobre la costa, y estamos viendo por el micrófono a Nicaragua. Estamos viendo está la hija de Yolaina. Sí, está escuchando el programa también. Saludos. No sé el nombre, no me sale. Y Andrea desde el Cerro Uritorco, escuchando el programa también. Y estamos esperando que nos avisen que están escuchando el programa desde distintos lugares de Mar del Plata y del país y del mundo, ¿no? Bueno, y seguimos con este disco, el pronunciamiento global por un no al neoliberalismo. Y vamos a ir un grupo de Buenos Aires, Las Orillas. Este grupo que se sabe bastante poco, como de Lucas Heredia, como de Daniel De Vita, ¿no? Las Orillas. Anda. Anda, que nada está viejo, es solo el pellejo del traje mortal. Se fueron miles de hijos.